a nivel local y provincial de hace mucho tiempo y que ahora le vamos a preguntar, pero empieza la iniciativa de ir por la Intendencia de Concordia. También quiero saludarle a un amigo de hace mucho tiempo, el Nico Lovero, que está aquí sentado con nosotros. Un gustazo tenerlo. Marcelo, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal? ¿Te presenté bien? Pero, por supuesto. Ahí está, mirá vos. Muy bien, muy bien, estamos muy bien. Un gusto estar acá con vos. Ahí está, Bueno, es un escenario hoy para empezar a hablar ya de nombres para lo que va a pasar en el 2023. Sí, no sé si de nombre, pero sí de construcción. Ahí está. ¿Cierto? Acá, en Concordia es indispensable, a mi criterio, que la oposición construya un escenario de una propuesta que pueda ser alternativa concreta en el 2023. Vos sabés, Pablo, que la Unión Cívica Radical, conjuntamente con otro partido, conforma un frente electoral que es Juntos por Entre Ríos, y allí, bueno, distintos actores empezamos a pensar en la necesidad de, primero, elaborar los programas que necesitamos para gobernar Concordia de una manera distinta, y segundo, debatirlos para dentro del frente, lograr los consensos en el programa de gobierno que vamos a proponer a la ciudadanía, y finalmente ir instalando los hombres o las mujeres que puedan ser candidatos a intendente de Concordia. En esa construcción estamos. Y eso requiere... Tu nombre siempre aparece, ¿no? Ahora es como una decisión más contundente, Marcelo. Sí, sí, exactamente, porque creemos que es el tiempo en que mejor aporte podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, esto nunca es... las candidaturas, a mi criterio, por lo menos, nunca deben plantearse como un interés personal, sino como un aporte, ¿no es cierto?, que pueda proyectar a la estructura política a que uno pertenece y lograr finalmente los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, esto requiere distintos trabajos, digamos, ¿no? La conformación de los equipos de gobierno, digamos, que son quienes van a empezar a debatir las ideas y a plasmarlas en documentos para que sean debatidas de las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia, qué queremos hacer con cada cosa. Por supuesto que tenemos ideas desde hace tiempo que queremos llevar adelante, pero además también una recorrida muy prolija por los barrios de Concordia y por las casas de los vecinos. Nosotros empezamos, Pablo, en la última campaña ya empezamos a visitar los vecinos, no solamente proponiendo la alternativa de Juntos por Entre Ríos a legisladores nacionales, sino también escuchando a los vecinos sobre cuáles son las problemáticas puntuales de la Concordia que debe solucionarse desde la Intendencia. Así que venimos ya hace un tiempo caminando. Y en esa lectura que se hace, ¿no? Porque para mí la lectura se hace en el cara a cara con el vecino, y en eso coincido con vos. La gran demanda es la generación de trabajo. Acá poner el problema es decir, mi hijo no tiene laburo, el trabajo en la informalidad. ¿Crees que hay que ir por ahí para una reactivación fuerte de Concordia? Sin lugar a duda, Pablo. El gran problema de Concordia es los altos índices de pobreza, digamos, que existen. Y la pobreza, la única forma de combatirla de manera seria y contundente es con generación de trabajo, ¿no es cierto? Pero no solamente los vecinos nos dicen... mi hijo no tengo trabajo, yo no tengo trabajo, me cuesta conseguir, los trabajos que consigo son muy precarios o changa, sino que además uno nota que hay una total falta de expectativas futuras, ¿no? Uno siente que el vecino de Concordia, además de estar sufriendo en la actualidad, tampoco tiene una expectativa de mejorar en el futuro. Y esto se debe a muchos años de falta de planificación en Concordia, Pablo. Vos sabés que Concordia fue una de las ciudades más pujantes. Seguro. Sí, no la más pujante de la provincia de Entre Ríos, pero además se realizaban acá la producción concordiense. Sí. La segunda exposición rural más importante del país hacía en Concordia, ¿no? Y paulatinamente se fueron perdiendo esos puestos de trabajo, se fueron desalentando las inversiones productivas, la generación de empleo, y Concordia se fue insumiendo cada vez en una situación de pobreza más importante, ¿no? ¿Esto tiene que ver con los 20 puntos de diferencia en las elecciones que pasaron? ¿Crees que la gente pasó ese mensaje? Yo creo que sí, claramente. Contundente, ¿no? Claramente. Hablando de... Claramente. Sabes, Pablo, que nosotros hemos ganado en Concordia en tres elecciones legislativas, en el 97, seguro, la Unión Cívica Radical, y después en el 2017 y ahora en 2021, ¿no? Lo que nos falta es concretar un triunfo a cargo ejecutivo, ¿no es cierto? Porque la verdad que la realidad de la gente puede empezar a cambiar desde ahí, digamos, ¿no? Por supuesto que las elecciones legislativas y de medio término son importantes, pero el destino de la ciudad, ¿no es cierto?, se rige por las acciones que uno lleva adelante desde los cargos ejecutivos, puntualmente desde la Intendencia de Concordia, la Gobernación o la Presidencia de la Nación. Y yo veo Concordia, Pablo, yo soy militante radical de toda la vida, ¿no? Desde los 14, 15 años hasta 50 que tengo ahora he militado mucho y he militado también en la provincia de Entre Ríos y conozco muy de cerca la realidad de ciudades vecinas, ¿no? Porque uno escucha a los dirigentes del justicialismo ya repetidamente durante tantos años echarle la culpa siempre a otro, digamos, la realidad de Concordia es culpa de otro, ¿no? Entonces era culpa de los gobiernos provinciales o de tal o cual gobierno nacional, y Concordia está como está. Y uno va a casi 100 kilómetros a Villa Elisa, ¿no es cierto? La Porfiada, donde nunca perdió el radicalismo, es la situación inversa que Concordia, ya nunca perdió el radicalismo. Y uno ve una situación totalmente distinta. 98% de los vecinos conectados a la red de agua potable, 97% conectado a la red de cloacal, sin desocupación, con requerimiento de mano de obra, una ciudad pujante, prolija, y tuvieron los mismos gobiernos provinciales y nacionales que nosotros. Entonces, me parece que ese verso del peronismo, esa justificación fácil, es culpa de otro, no va más. Y eso vieron los vecinos de Concordia y por eso votaron como votaron. Nosotros esperábamos un triunfo en Concordia. Lo que no esperábamos es que fuera tan amplio. Claro, la contundencia, ¿no? Esos 20 puntos sorprendieron a todos. Bueno, recién lo hablaba con Frigerio. ¿Cómo ves la figura de Frigerio? Porque en sí hoy es la cabeza de lo que sería esta alianza, ¿no? Opositora en la provincia, pero que tuvo un triunfo contundente. Y recién yo le hablaba, es más, le hablo de vos, y decía que está contento con la movilización del radicalismo. ¿Lo ves así? Sí, la Unión Cívica Radical y nuestro sector, que además esta propuesta está compuesta no solamente por radicales. Vale la aclaración. Nosotros empezamos todo un trabajo donde nos han acompañado dirigentes del peronismo, dirigentes del PRO, dirigentes del vecinalismo de Concordia, muchos independientes, Pablo, que se han ido sumando, que no han tenido anteriores participaciones políticas en militancia, me refiero, y hemos conformado un sector que, por supuesto, uno trata de dirigirlo, comandarlo, orientarlo, digamos, pero no solo, ¿no? Conjuntamente con toda esta gente que se ha ido sumando y bueno, se ha demostrado una movilización de este espacio importante en Concordia, digamos. Muchos jóvenes también, ¿no? Muchísimos. Eso está bueno. Muchísimos jóvenes, y creo yo, además, soy un convencido de que son quienes más tienen para aportar. Mirá, el viernes, fue el viernes, Nico, que nos tuvimos una reunión con varios jóvenes, muchos de ellos con títulos terciarios, universitarios, con militancia estudiantil, chicos y chicas, ¿no es cierto? Que realmente uno ve allí, digamos, la posibilidad de un desarrollo de una propuesta pujante para Concordia, con una cabeza abierta, claro, digamos, ¿no? Vos sabés que, lógicamente, el mercado de trabajo, uno, por todas las estadísticas y todos los estudios, digamos, viene la creación de la fuente de trabajo va a ser fundamentalmente por el área de servicios, ¿no? Y estos chicos tienen esa cabeza, ¿no? Esa cabeza de, bueno, ¿cuáles son los servicios que nosotros, los jóvenes de Concordia, pueden venderle al mundo? ¿Cómo ves la situación? Te voy a hablar, hablando en este escenario de generación de trabajo, la situación, aparte, sos vocal de CAFE, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la situación de la energética en Concordia? Porque hay reclamos constantes, justamente para alentar las inversiones en Concordia, se habla de trabajar y avanzar con cuestiones de la energía. ¿Cómo estás viendo todo eso, Marcelo? Bueno, lo que tiene que ver con la energía eléctrica, puntualmente, vos sabés, Pablo, que la tarifa energética la fija el gobierno provincial, ¿no es cierto? Es el mismo cuadro tarifario para toda la provincia, ¿no? Creo que ahí hay mucho para trabajar, digamos. En primer lugar, porque la tarifa que fija el EPRE, ¿no es cierto?, para Entre Ríos, es más del doble de la que tenemos en Corrientes, ¿no? De arranque. Bueno, es una manifestación puntual. De arranque. Y aparte te hablan de la cercanía de la represa, una tarifa diferenciada para Concordia, que jugaría un rol importante, pero no hay una decisión política, a decir, o por lo menos lo dicen en el discurso, pero después en la realidad no aparece. Bueno, es el verso, ¿no? Uh-huh. Mucho verso y poca gestión. Y lo que vos puntualizaste recién es lo segundo donde hay que trabajar, digamos. La tarifa diferenciada en los lugares donde nosotros necesitamos generar empleo. Uh-huh. Vos sabés que Concordia es una ciudad relativamente chica, digamos, donde uno conoce a todo el mundo, uno anda por cuestiones profesionales o personales, y vos ves que hay muchos, por ejemplo, en el sector maderero, hay muchos aserraderos que han cerrado acá y que han ido y han instalado sus aserraderos en Mocotá, en Corrientes, o en Saladas, en Corrientes, exactamente, donde tienen el costo de la energía al 50%, y vos sabés que un aserradero requiere mucha potencia eléctrica, ¿no? Y tiene mucho consumo eléctrico. Entonces, evidentemente, la estructura de costo lo afecta. Y eso es 7, 8, 10, 15 familias que se quedaron sin trabajo en Entre Ríos, y 7, 8, 10, 15 familias que obtuvieron un trabajo en Corrientes. Entonces, nosotros tenemos que pensar, como ciudad, ¿qué queremos hacer? Uh-huh. Nosotros tenemos los montes acá, tenemos las plantaciones de eucaliptus y de pino, que incluso aserrándolas en Concordia, uno ve los camiones que se van con las tablas cargadas, crudas, ¿no es cierto? Valor agregado. Y a uno le da lástima, digamos, a uno le da lástima cómo en tantos años que se promocionó la implantación de bosques en la zona, no se desarrolló una industria del mueble, por ejemplo, que pueda insertarle valor agregado a esa producción y genere el empleo y combata la pobreza. Entonces, me parece que hay que saber qué hacer con Concordia, ¿no? Y basta de improvisados, bueno, y basta el de parque siempre industrial la misma... Y el parque industrial, vos ves que uno quiere que crezca y no crece, y carretea, y por ahí aparece una, ¿o no? Hay que ver quiénes gestionaron el parque industrial, pero hace muy poco tiempo, hasta hace muy poco tiempo, el parque industrial no tenía la conexión de gas natural. Uh-huh. Entonces vos decís, ¿cómo voy a convencer a una industria? El gas natural es la energía más barata, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo voy a convencer a una industria, a un industrial que venga, haga una inversión de millones de pesos, instale su industria en el parque industrial y no tengo, ni siquiera le doy gas natural, el servicio de gas natural, ¿no? Posicionado a la vera de la ruta, hoy tiene salud. Y tenemos cuestiones que todavía no resolvimos, la verdad que... O sea, porque ahí tienen beneficio, esto es una ley que claro, tienen beneficio y no viene. Y vos decís, ¿cómo ves lo que puede ser esta alianza grande, como vos dijiste, el PRO? Bueno, me dijeron que se suma Evolución también, que es la línea del radicalismo. ¿Cómo estás viendo todo eso que puede ser una gran interna? ¿Y cómo ves lo que puede ser un paso en el año 2023? Bueno, yo no sé cómo podrá ser una PASO, digamos. Nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir una propuesta, ¿no es cierto? Si los otros sectores que conforman Juntos por Entre Ríos creen que nuestra propuesta puede ser mejorada, ellos pueden presentar una propuesta mejor, competiremos en las elecciones PASO. Lo que sí, Pablo, nosotros, nuestra propuesta, ¿no es cierto?, pretendemos debatirla, incluso construirla en conjunto con el resto de los partidos. Sí, yo estoy hablando con dirigentes del PRO, invitándolos a construir juntos la propuesta, ¿no? Y después veremos las candidaturas. Después veremos la candidatura, pero la propuesta me parece que si se puede elaborarla juntos, digamos, y donde haya diferencia, bueno. Y hoy ves coincidencia igual, sé que tenés contacto con los titulares del PRO, sé que los tenés porque me lo han dicho. ¿Hay coincidencia en lo que en lo que apuntan o no para una gestión de gobierno? Sí, claro. Yo creo, yo soy un convencido de que la política debe debatir qué hacer, digamos, ¿no? Debe en función de la ideología que cada uno tiene, ¿no es cierto?, debatir cómo cambiar la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que tenemos contacto. Si no hubiera, por supuesto, habrá alguna diferencia. Seguramente, digamos. Pero si no tenemos coincidencias importantes, no podríamos conformar el mismo frente, ¿no? Así que en Concordia, sí estoy convencido, tenemos muchas coincidencias. Creemos que Concordia hay que cambiar cuestiones elementales. Yo otra vez me decían en una... Y pensando en una nota me decían, puntualmente usted si me tiene que decir algo, mire, lo primero que hay que hacer en Concordia, y que es muy, pero muy fácil llevarlo adelante, lo que hay que tener, ¿no es cierto?, es ganas de que la cosa pública sea transparente. Es digitalizar desde el primero al último expediente que existe en la Municipalidad de Concordia. Pero no la carátula del expediente o la resolución que le da fin al expediente. La totalidad de la foja del expediente. La factura, las propuestas que se presentaron cuando se compra un insumo, quiénes presentaron, a qué precio, cuántas unidades, cuándo lo iban a aportar a la Municipalidad, cuándo lo iban a cobrar, a quién se le adjudicó. Porque eso va fácil, y que uno hoy por internet, cualquier, o de un celular, o de una computadora, cualquier vecino pueda controlar qué se hace con su dinero, ¿no? Eso va a mejorar la calidad institucional en Concordia, pero radicalmente. Municipio, ¿no? Lo que es puntualmente la municipalidad. ¿Cómo la estás viendo a la Municipalidad de Concordia? No te hablo de las figuras que hoy conducen, sino la municipalidad, dónde hay que apuntar. Tema de los servicios, le diste un rol importante recién cuando hablábamos. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, yo lo veo mal, Pablo. Vos sabés que vos sos un hombre de andar también por los barrios de Concordia. Los barrios de Concordia, chicos, están explotados. No tienen calle, no tienen cordón cuneta, no tienen cloaca, no tienen agua, no tienen luz. No tienen un centro de salud cerca, no tienen, no todos los barrios tienen un centro de salud cerca de fácil accesibilidad, con buenos servicios de salud, donde el vecino concurra y le solucionen el problema. No tienen un adecuado transporte público. ¿Sabés que hay gente de los barrios que se tiene que venir hasta el centro y tiene que hacer realmente una travesía? Ni hablar si llueve, digamos, ¿no? Directamente hay barrios donde no se puede salir. Son cuestiones básicas, elementales, que hacen a la calidad de vida de la gente. El tema de, esto te lo planteo como una visión mía, pero que lo he hablado con gente y con oyentes. Cuando se habla de descentralizar un poco, ¿no? Es decir, bueno, el municipio tenés que ir, tenés que caer en un... Viste que para abrir un comercio hoy tenés que hacer 50... esto va por el lado de la tecnología y lo virtual lo puedes acelerar muchísimo, pero descentralizar un poco, ¿se piensa en eso cuando hablamos de una ciudad que ha crecido bastante por lo que es la zona noroeste y eso? ¿Se piensa en tema, che, descentralicemos, si no caemos todo en el centro de Concordia? Mira, Pablo, ¿se puede avanzar en eso? En Concordia se pensó en crear las comisiones barriales, ¿no es cierto? En la retórica se pensó para eso, para descentralizar. En la práctica se pensó como una manera de construir una estructura política del peronismo, ¿no? Entonces, funcionó aceitadamente. A esos efectos funcionó. Seguro. Justamente que era no era la función que tenían que cumplir las comisiones vecinales. Las comisiones vecinales tienen que ser eso, tienen que funcionar en el barrio, donde un vecino pueda presentar un trámite administrativo, irse con la solución, la conectividad y la digitalización de los trámites municipales, no solamente van a agilizar el trámite de los ciudadanos de Concordia, sino que además van a bajar los costos, ¿no? Hoy, por cada papelito que presenta, por cada nota que presenta un vecino de Concordia, hay que armar un expediente, tiene que ir de un área a otro, un empleado llevarlo por acá, otro traerlo, se traspapela, se cajonean. No es difícil, Pablo, hay que tener voluntad de hacerlo. Y cuando te hablo de escenarios que pueden ser posibles, que es que seas intendente de Concordia, ¿se toma conciencia de que el municipio es el municipio de Concordia, una estructura, como vos decís, 40 años gobernado por el peronismo? ¿Te metes en un escenario complejo o no? Mira, Pablo, yo con los peronistas de base, con los peronistas de barrio, con los peronistas, me llevo muy bien. Bien, bien. Muy bien. te puede decir Nico, cómo me reciben en las casas de los peronistas, me reciben con los brazos abiertos, y el trabajador sobre todo, así que yo no tengo ninguna previsión negativa respecto de cómo me va a recibir el empleado municipal de Concordia. Creo que me van a recibir bien porque yo pienso jerarquizarlo. Vos sabés, Pablo, que los empleados municipales cobran sueldos de miseria. Pero además cobran sueldos de miseria y tienen un trabajo donde necesitan ser jerarquizados, necesitan Misma calidad del servicio, ¿no? Necesitan tomar conciencia de que ellos están cumpliendo una función pública y tienen que su trabajo solucione los problemas de los vecinos. Digamos, cuando nosotros podamos plantearles esto a los empleados municipales, yo no tengo ninguna duda que me van a recibir muy bien y van a ayudar en la gestión. Y empezás a armar en la cabeza lo que es, se conoce como orgánica, pero te voy a hablar de equipo de trabajo. Empezás a diagramar, no te estoy pidiendo nombres propios, pero empezás a diagramar, decís, che, mirá, tenemos que ir por acá, tengo a esto, o decís, jugadores de primera, empezás a hacer ese... Estamos haciendo bien, eso. Yo te digo que la elaboración de la propuesta, la elaboración de la propuesta va a ser área por área, y la van a realizar los equipos técnicos que crean que pueden aportar algo a Concordia y donde nosotros después queremos que esa gente sea la que la implemente. Así que estamos en eso. Te voy a preguntar de otro tema muy sensible y quiero que me des tu visión, que es el tema de la seguridad, ¿no? Me imagino que te encontrás con esta problemática caminando por la calle. Lógicamente. Y uno quiere ver más accionar. Bueno, hay un consejo que no se llama, no se convoca. ¿Cómo estás viendo todo eso? No, es una situación muy... No es un resorte municipal netamente, pero obviamente la caja de resonancia va a ser vos si sos intendente. Claro, pero la gente cuando sufra un hecho de inseguridad van a ir a golpear la puerta de la intendencia. Pero la intendencia sí puede hacer cosas. ¿Seguro? ¿Cierto? Claro que puede hacer cosas. ¿Cuántas calles oscuras hay en Concordia? ¿No? Partamos de lo más básico, digamos, luminaria pública. Barrios enteros con falta de un foquito cada una cuadra o cada dos cuadras. Que hasta parece que la bombilla es de menos potencia que las que ponen en el centro, ¿no? Cámaras de vigilancia, ¿no es cierto? Calles que donde los patrulleros puedan transitar. Hoy, incluso, el transporte... Preguntale a los dueños de la empresa de transporte público de pasajeros, la empresa de colectivo de Concordia, ¿qué pasa con las unidades que tienen? ¿Se rompen todas? Porque están deshechos los caminos. Entonces, estas cuestiones sí son de primera mano de la municipalidad, pero además hay que trabajar coordinadamente con el gobierno provincial, ¿no es cierto? Y decirle cuáles son las problemáticas de seguridad que tenemos en Concordia, si tenemos problemas, por ejemplo, el flagelo de la droga, que va atado, lamentablemente va atada a la cuestión de inseguridad. Nosotros tenemos que tener una coordinación donde decirle al jefe de policía y al ministro de gobierno provincial dónde están los hechos de inseguridad más importantes en Concordia, dónde queremos que existe toda la actividad delictiva organizada. Hay mucho para hacer. Como le dicen, el mapa del delito. Hay mucho para hacer. Y vos me preguntabas hace un rato por Rogelio Frigerio, qué opinión tenía, digamos. Frigerio es un político que ha demostrado que sabe gestionar, ¿no? En ese sentido, y fue justamente con la cuestión de inseguridad, fue ministro del Interior, o sea que es alguien que yo no tengo duda que de ser el caso que se proponga para gobernador, y que eso se concrete y se concrete que Juntos por Entre Ríos sea gobierno en Concordia, estoy seguro que vamos a trabajar efectivamente en el tema de seguridad. Hablamos de los sectores barriales, hablamos del municipio. ¿Cómo está Marcelo López con el sector empresarial de Concordia? Que al fin y al cabo, si apoyan, después terminan jugando un rol clave, porque son los que movilizan. Te hablo del sector empresarial, que puede ser, como hablaste, la industria de la madera, la industria citrícola, te hablo del sector turístico, porque eso también termina jugando un rol importante a la hora de pensar en una campaña, pero pensar en una gestión de gobierno. Sí, fundamentalmente en una gestión de gobierno, digamos. Tengo buenos vínculos. Bien. Tengo buenos vínculos con las asociaciones de productores, bien, de comerciantes y de Concordia y de industriales. Pero yo creo que el mayor aporte lo tiene que hacer ahí, digamos, la gestión. Porque nosotros son quienes tienen que tener la confianza que pueden volver a invertir en Concordia y generar empleo, ¿no? Entonces, En eso tenemos que trabajar coordinadamente. ¿Qué es lo que ellos necesitan que el municipio cambie o promueva para que las inversiones se concreten? Pero las inversiones no porque a nosotros nos guste, que lo vemos por supuesto con mucho agrado, pero no porque nos guste porque sí que el empresario invierta, sino porque nos gusta porque genera empleo. Y consecuentemente se combate la pobreza. Concordia es hace años. Por si eso no estamos primera o segunda en los índices nacionales de desempleo y de pobreza, y la verdad que a mí me causa mucha impotencia. Por eso hablas de la generación de programas, proyectos, porque eso también es parte de seducir a un sector que después termina acompañando en tu gestión de gobierno, presentar estos programas de gobierno, presentar estos planes, estos proyectos. Claro, sin duda. Hay empresarios que están trabajando desde ya en la elaboración de alguna propuesta. Eso así es importante, ¿no? A la hora... Lógico, porque... Porque no te la cuentan de oído, te la cuentan porque la viven, ¿no? Es lo que requiere. Con solamente con la obra pública que hay que hacer, y mucho en Concordia, y mucho. Con solamente con la obra pública no se genera trabajo. La gran mayoría del trabajo que se pueda generar viene por parte de la iniciativa privada. Así que nosotros necesitamos que los empresarios tomen conciencia, pero además necesitamos... Concordia requiere mucho, está bueno lo que decís. Concordia requiere del sector privado como el aire, te diría, ¿no? No es para nada que tiene una gobernación, que tiene todos los entes nacionales... Que paga decenas de miles de sueldos de empleados públicos por mes, para nada, ¿no? Esa es la gran diferencia que tiene con Concordia. Pero además necesitamos del cuentapropista, ¿cierto? Necesitamos, hoy te decía hace un momento que la gran cantidad de mano de obra y de empleo que se generan proviene del área de servicio. Quizás ahí la inversión no tiene que ser tan importante, pero tiene que haber decisión, tiene que haber materia gris, tiene que haber ideas, ¿no es cierto?, para vender esos servicios, ¿no? Y hoy, desde cualquier ciudad se pueden vender los servicios al mundo. Seguro. Hoy con la tecnología, ¿no? Potenciar los servicios de software y todas estas cuestiones termina siendo después uno de los ingresos más importantes de una ciudad. Susana Lambar, que es la intendenta de Villa Elisa, me invitó la semana que viene, voy a andar por allá, y me va a presentar un programa justamente de esto, ¿no? De la generación de software, del home working, que ha creado todo un programa en Villa Elisa y ha generado varios puestos de trabajo donde la municipalidad le brinda, incluso a quienes todavía no pueden tener acceso, una oficina propia, con una computadora propia, conectividad, impresora y cámara, y todos los elementos necesarios para empezar a generar este tipo de nuevos trabajos, ¿no? Y ahí me invitó Susana que vayamos, la semana que viene vamos a andar para allá, porque también se trata de conocer cuáles son los programas exitosos que han dado resultados en otras ciudades de la provincia, adaptarlos a la realidad de Concordia y promoverlo. Así que en eso estamos. Marcelo, ¿Pispiaro qué pasa en lo que serían los posibles rivales o no te interesa? El hecho de decir, che, del otro lado puede estar el intendente, puede estar en una contienda electoral, o hoy vamos por lo que pasa dentro del espacio. No, yo creo que nosotros tenemos que dedicarnos a hacer nuestra construcción. Si después hubiera rivales tanto internos como en la elección general y quiénes son sus nombres, la verdad que no es el momento de pensar. Seguro. Nosotros no podemos tener ninguna propuesta exitosa si no la hacemos bien. Esto es como un jugador de fútbol, digamos, que si no sabe jugar al fútbol, no entrena ni nada. ¿Qué sentido tiene pensar en qué equipo va a enfrentar el domingo, ¿no? Seguro. Y si te lo llevo no a los nombres propios también, pero pispear el escenario provincial, el escenario nacional. Yo veo veo un frente de todos a nivel nacional muy debilitado. Creo que le faltó lo que nosotros estamos queriendo hacer, digamos, le faltó debatir qué querían hacer con el gobierno, ¿no? Ahí me parece que hubo una sociedad donde Cristina de Kirchner buscó en la figura de Alberto Fernández una figura que no sea tan resistida como lo era ella, y de esa manera poder ganar la elección, y no debatieron ni siquiera tuvieron coincidencias en qué gobierno querían hacer, y ahí están, ahí estamos, digamos, te genera una disputa igual y claro escenario. Claro que me genera preocupación, calculo que como a todos los argentinos, ¿no? Porque esto la falta la falta de un gobierno que vaya para adelante, que concrete soluciones para los argentinos, nos afecta a todos, digamos, y nos quita años de posibilidades de crecer, ¿no? Uh-huh. Tenemos los commodities que exportamos en Argentina por las nubes, nunca uh-huh. tuvimos los precios que tuvimos ahora, y sin embargo uno le da la sensación que se están desperdiciando todas las oportunidades. La gente en la mesa pues no tiene el plato de comida, sí, o la escasez, claro. Ese es el tema. Marcelo, tengo que despedir, pero te quiero preguntar, ¿qué te hizo en los históricos dirigentes del radicalismo? Si bien vos también sos un histórico, porque hace un montón de tiempo que venís trabajando, y damos fe de eso, ¿qué te hizo? Ayer, por darte un ejemplo, lo crucé, nos saludamos, con el doctor Rodman. Te digo un nombre, pero te lo hago en general. ¿Qué te dicen cuando ya ven casi concretado tu intención de ser intendente de Concordia? Metele para adelante, bien. Marcelito, uh-huh. te vamos a acompañar, ¿sí? Uh-huh. Sin duda. Dirigentes históricos que aparte ellos mismos palpitan de que hay un escenario diferente a otros años, ¿o no? Sí. ¿Vos lo ves así? Sí, sí, sí. Además ven que nos hemos tomado en serio este deber de construir una alternativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, Nos empujan y nos dicen que le demos para adelante, que nos van a acompañar y que van a aportar todo lo que el radicalismo va a acompañar. Con el PRO también, todo bien hoy. Todo bien. Más allá de lo que dijo Marcelo, hay diferencias, puede haber siempre, pero está buena debatirla. De última va a haber un punto en común y ir por ese camino, ¿no? Así es. Marcelo, ha sido un gustazo tenerte en el programa, las puertas abiertas. Bueno, seguramente vamos a seguir charlando y aparte cuando se empiezan a conocer los nombres del equipo, los vamos a ir trayendo para que nos vayan contando, ¿no? Cómo no, con gusto. Ahí está, gracias Marcelo. Hablarle a la gente de Concordia, dale un mensaje final antes de despedirte, que te está escuchando y que obviamente palpita lo que está viviendo la ciudad de Concordia. La única forma que tenemos los ciudadanos de Concordia de cambiar la realidad de esta ciudad es comprometernos. Uh-huh. Yo les pido que se comprometan, uh-huh. que se sumen, que hagan el aporte que puedan. Uh-huh. ¿Están teniendo lugares físicos así como para...? Bueno, nosotros tenemos el Comité Departamental, perfecto. De Concordia, que está en Pellegrini 535, pero además esta propuesta está prontamente, vamos a venir a anunciarte la instalación de un nuevo local, bien, donde bien. Puedan participar no solamente quienes son radicales, sino independientes, peronistas, uh-huh. de cualquier sector que quieran sumarse. Pero la única forma de cambiar la realidad es comprometiéndose, uh-huh. aportando lo que podamos. ¿No es cierto? Lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance, convencer a un vecino, transmitir las ideas, a eso lo invitamos. Súmense, vamos a cambiar Concordia. Vamos a hacer una Concordia mucho mejor. ¿Se vienen momentos intensos o no? Sin duda. Sin duda. Gracias, Nico, por acompañarnos. Nos vamos, nos repasamos, porque estuvo linda la charla. Pablito, música.